derecho ajeno es la paz. XHEDI Estéreo 1 106.1 FM transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1 106.1 FM, siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos sean a su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Los saludo este 21 de marzo de 2020 y me acompaña también en los micrófonos mi compañero Óscar Mateos. Óscar, buen día. Hola, ¿qué tal, mi estimada Yamilet? Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana y es momento de platicar temas de interés para todas y todos los que nos escuchan a través de este medio, amiga. Gracias, Óscar. Comentarles, radioescuchas, que este día tendremos una mesa de análisis precisamente sobre el tema del coronavirus, esta pandemia que ya afecta a más de 160 países y bueno, México no es la excepción. Oaxaca, pues muy preocupante también la situación para muchas personas. Sin embargo, hoy lo que haremos es justamente pues dar a conocer sobre este tema cuáles son las medidas que debemos tomar en los diferentes ámbitos educativos, económicos, en salud sobre todo. Así que les pedimos que nos acompañen y se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Abanico Social. También decirles que, bueno, en esta participación tendremos más adelante a una periodista muy destacada, Carla Iberia Sánchez, así quien es. Nos estará haciendo sus comentarios sobre la función que tienen los medios de comunicación, pues en esta pandemia que enfrenta el mundo, como les comentaba. Para iniciar, quisiéramos platicar un poquito con una oaxaqueña que actualmente radica en Italia, en donde sabemos este país que desafortunadamente pues está viviendo de manera muy preocupante. Difícil, ¿no? Y difícil, así es, Óscar, el tema del coronavirus. Y tenemos en la línea telefónica desde Italia a nuestra amiga Ana Luisa Cantoral, a quien saludo con mucho gusto. Ana Luisa, buen día. Buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, Yamilet? Muy buenas tardes a todos ahí en tu auditorio y bueno, obviamente a la gente de Oaxaca. Gracias por tener este enlace porque la verdad es muy preocupante la situación que se vive no solamente en Italia, sino en el mundo entero. Pero aquí lo más importante es que México pueda entender, razonar, asimilar y sobre todo llevar a cabo estas medidas de precaución para evitar lo que está sucediendo en Europa. Para muchos, porque lo leo en el tema, en el Facebook o en todas las redes sociales, que es una mentira el tema del coronavirus. Hoy, yo, como periodista, como oaxaqueña, como compañera, como amiga, madre de familia, te puedo decir que esto existe, que he visto muchos amigos, conocidos, que están pues ya con el tema de la enfermedad, otros más que obviamente no se pueden visitar, no podemos salir. Hoy justamente estamos cumpliendo 13 días específicamente de que se dictó el tema de la cuarentena en todo el país, okay, en Italia. Llevamos 13 días de encierro total. Hay que destacar también aquí algo bien importante, que en la primera semana de cuando se dio el tema del coronavirus en China, la verdad es que Italia no había tomado estas medidas de prevención. Vamos, era también un poco escéptico, al igual como lo es México. Afortunadamente, la región del sur, en el sur y en otras regiones, han entendido y pudieron, en cierta forma, blindarse, por decirlo así, porque lamentablemente hasta el momento ya son 47,000 infectados. Estamos hablando más de 4,000 muertos, entre otras personas más que hasta el momento no se sabe cuál es su condición de salud. Y decimos no se sabe porque en realidad a veces cuando es un infectado, se infecta obviamente el resto de la familia, mamá, papá, hermanos, primos, todo con el que haya tenido contacto y que a su vez no han tenido los síntomas que pueden durar días en que salgan, o bien que no quieran asistir al médico por temor a saber el tema de la enfermedad. Lo bueno, que aquí, a final de cuentas, el gobierno ha sabido mantener de una u otra forma amenazante o no, por lo que les voy a comentar más adelante, de que ha implantado unas multas que han sido fuertes para que el mismo italiano pueda no salga claro, de sus casas y se mantenga resguardado. Aquí hay multas que van desde dinero económico hasta 3 meses de cárcel. Oye, así es como está aplicando la ley. Y justamente, Ana Luisa, quisiéramos que nos relataras brevemente un día, no podría decir que es un día normal ante las condiciones, ante esta crisis que se enfrenta, y sobre todo en Italia, donde ya nos mencionas estos números, la verdad, muy, muy, muy preocupantes. Sin embargo, coméntame, en los últimos días, ¿cómo es un día para ti? Brevemente, coméntanos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto tiempo se puede salir a la calle ante estas restricciones como medida de seguridad para contener, pues justamente, la expansión del coronavirus? No es mucho, si acaso sería una hora para justamente y extremo lo necesario. Tampoco es que pueda salir varias veces al día y tampoco todos los días de la semana. Tú tienes que escoger entre 1 o 2 días para poder surtirte durante una semana de todo lo necesario. Hay un control muy estricto aquí en Italia y eso a mí me ha parecido bastante bueno. Sí, a lo mejor exagerado para muchos, pero la medida es necesaria porque el gobierno entonces de una u otra forma se está preocupando por mantener a sus ciudadanos sanos. Aquí la situación está en que no solamente es el tema del gobierno, sino que incluso tiene que ser de nosotros mismos, de no salir, de mantenernos a salvo nosotros, para nuestros familiares y también para el resto de la gente. Cuando vas a la farmacia tienes tú que rellenar un formato, sobre todo para explicar ahí a qué vas, qué es lo que vas a obtener y para quién es. La policía está haciendo sus rondas de forma constante. Entonces, si tú, por ejemplo, dices una mentira que después ellos puedan investigar y no es verdad, ahí se te pueden meter a la cárcel hasta por 3 meses, además de pagar una multa de por lo menos 5,000 pesos, convertido de 250 euros a pesos mexicanos. Cuenta que realmente llevan un estricto control en este sentido, mi estimada Ana Luisa. Sí, así es. Amiga, me gustaría preguntarte que nos platicaras tu experiencia muy brevemente como medio de comunicación. Vivir la noticia, amiga, para después contarla, porque al final de cuentas tiene sus riesgos y más aún cuando estamos hablando de un virus. En ese sentido, amiga, ¿cómo te proteges para cumplir profesionalmente y también no descuidar tu salud y sobre todo la de tu familia? Mira, lo que yo hago, la verdad es que aprovecho entre mi esposo y yo, que es para mantener el equilibrio, porque la verdad son dos crisis, la de la salud y el tema emocional por el encierro. Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez va él al súper en una semana, después voy yo, y en ese tiempo en el que yo voy y durante este camino, porque no es que yo tenga para darme una vuelta toda la ciudad, sino que durante este lapso que voy caminando es donde estoy observando lo que acontece, anotando, acordándome de las cosas que veo, de las cosas que hay incluso a lejano. Y obviamente, pues sí, cuidarme con el cubrebocas, con la chamarra, porque todos aquí hace mucho frío. Utilizar guantes de plástico cuando uno va al supermercado, por las cosas que uno toca, porque pareciera que no, pero ahí a veces también se encuentra el tema de infección. Además, obviamente, de que cuando llegas a la casa te quitas los zapatos, los dejas afuera, dejas también el tema de la ropa, la vuelves a lavar y tienes demasiado aseo dentro de tu casa. Ana Luisa, agradecemos mucho la participación que has tenido con nosotros, sobre todo contarnos este panorama general que se vive desde Italia. Esperamos pues podamos tener más información en los próximos días, nos puedas compartir lo que se sigue viviendo desde ese lugar. Esta situación, la verdad, es muy crítica, la que atraviesa sobre todo Italia, como otros países. Agradecemos de verdad el hecho de que nos hayas compartido esta experiencia desde este país. Gracias a ustedes, cuídense mucho, les mando un abrazo. Igual gracias. Para ti, gracias Ana Luisa. Y ahora, Radio Escuchas, vamos a tener una conversación con una periodista muy destacada, no solo en México, sino también en el mundo, Carla Iberia Sánchez. Carla Iberia, te saludamos con mucho gusto desde Oaxaca. Uy, les mando un abrazo, Yamilet, Oscar, qué buen programa tienen, los felicito mucho y ojalá, señores radioescuchas, se queden porque miren, encontrar un programa entretenido, inteligente y serio es como encontrar una aguja en un pajar, y muchas felicidades a ti y a toda tu producción. Muchas gracias, querida Carla. La verdad es que el escucharte nos llena, la verdad, de conocimiento, de emoción, sabiendo que eres una de las periodistas más reconocidas y destacadas, como lo decía, no solo en México y en el mundo. Y justamente, Carla, hablando de medios de comunicación, quisiéramos iniciar esta charla contigo sobre estos retos que enfrentamos hace un par de meses. Las situaciones para Oaxaca, para México y el mundo, eran muy distintas. Hoy, frente a esta situación, esta crisis epidemiológica que estamos atravesando en cuanto al COVID-19, nos pone frente a un reto muy importante como medios de comunicación, Carla Iberia. Exactamente, Yamilet. Mira, estaba recordando un video que se hizo viral en Italia hace unos días. Como reportera, yo manifesté interés en cubrir coronavirus y exclusivamente coronavirus desde hace varias semanas, incluso en el informativo que me toca dirigir. Yo les dije, en este momento la gente está ávida de información certera sobre coronavirus, pero les platicaba del video este que postearon en Italia, que era si yo regresara el tiempo 10 días atrás. Entonces, muchísima gente en Italia... Acabas de tener una persona que vive en Italia y que está viviendo una crisis espantosa. ¿Tú sabes lo que significa en un país que sepulten 700 personas en un día y 500 personas el otro día y 600 personas el otro día? Es una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia porque Italia tiene 10 o 15 o 30 veces menos tamaño que China y están muriendo tantas personas como morían en China, en un país con menos infraestructura, en un país con menos hospitales. Pero el video decía, ¿qué haría yo 10 días atrás? Y la gente decía, no me hubiera reído, no hubiera pensado que era teoría de la conspiración, no me hubiera burlado de quienes veía con tapabocas en la calle, no me hubiera reído de quien se ponía gel antibacterial y quizá lo hubiera tomado en serio. Y creo que esa es una lección para los ciudadanos y también para los periodistas. Y a mí me parece, Yamilet, que los que tenemos vocación de ser reporteros, que no personas de la pantalla, que no personas del Instagram, que no personas del periodismo de la selfie, no, los que tenemos vocación de ser reporteros, tenemos en este momento obligación de reportear, de buscar, de investigar, de preguntar, de informarnos para poder informar bien. ¿Qué significa a los radioescuchas y a los reporteros que me están oyendo eso? Significa, ¿te están diciendo que no hay camas? ¿Hubo una manifestación de enfermeras? A ver, voy a ir a preguntar. A ver, no hay camas. Usted me dice que no hay camas. ¿Cuántas camas tienen para cada emergencia? ¿Cuántos cuartos aislados? ¿Cuántos ventiladores? ¿Para qué funciona un ventilador? En este momento, ¿quiénes están usando ventilador en el hospital local? ¿Hay un caso de coronavirus? ¿Cómo lo tienen? ¿Están vigilando a sus familiares? ¿Quiénes son esos familiares? ¿Viajaron? El tema es si nosotros dejamos la emergencia en quien haga uso de la emergencia para hacer un show, estamos faltando a nuestro deber periodístico y a nuestro deber cívico. Así es, Carla Iberia, coincidimos con esto y justamente, si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa y continuamos contigo esta conversación tan interesante sobre el tema del coronavirus que afecta ya a más de 160 países en el mundo. Vamos a una pausa, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estereo 106.1 FM. Siempre contigo. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. ¿Sabías que la zona arqueológica de Mitla es conocida también como la ciudad de los palacios? Y nos vamos de pata de perro con Alonso Vera hasta el pueblo mágico de Mitla, en Oaxaca. Platicaremos sobre el Día Internacional del Síndrome de Down. La historia, el natalicio de Benito Juárez. Conversaremos con María López, escritora y traductora de la lengua tzeltal. Y en la música, Disidente. Domingo 22 de marzo en la Hora Nacional, con Pati Velasco y Pepe Canta. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuentos. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari, por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año. En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud, por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común. Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso, queridos radioescuchas. Pues retomamos la conversación con Carla Iberia Sánchez, quien nos platicaba sobre esta función que deben cumplir los medios de comunicación ante esta crisis sanitaria que se enfrenta en el mundo por el coronavirus. Y Carla, comentabas esta situación, la importancia que tienen los medios de comunicación de informar, pero de informar no solo oportunamente, sino lo más importante, información real y veraz. ¿Cuáles son los elementos que deben tener los medios de comunicación, Carla, ante esta situación? ¿Cómo coberturar? Y sobre todo hacer énfasis sobre la responsabilidad que tenemos justamente como integrantes de los medios de comunicación de no generar información falsa hasta ante esta pandemia que se está viviendo en el mundo. Mira, antes del corte estaba reflexionando y es verdad, no podemos hacer de una cosa tan seria en la que está la vida de nosotros, no solo de los que están inmunocomprometidos, sino la vida de todos nosotros, puede estar en riesgo, ¿de acuerdo? No podemos hacer un show de eso. ¿Cómo como radioescuchas, como televidentes, podemos acceder a cuestiones claras y bien documentadas? Bueno, pues busquen fuentes documentadas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Abanico Social con Yamilet Carranza y Oscar Mateos, busquen medios serios, vean la persona que les está mandando la información. Está muy bien y muy entretenido que las personas estén compartiendo audios, memes y mensajes supuestamente acreditados de médicos, pero que tú estés mandando fake news por tus redes sociales, a las redes de tus mamás, de tu mamá, de tus tías, de tus primos, de cosas que no estás seguro para generar alarma. Finalmente, está muy determinado. Este es un virus altamente contagioso, con una letalidad 10 veces mayor a la de la influenza, que en 2 días puede mandar a una persona a necesitar un ventilador. El asunto de la sana distancia no tiene que ver con una payasada, tiene que ver con que no contagies a otra persona que pudiera necesitar un ventilador. ¿Me entiendes? Cuando de todos modos hay mucha gente enferma en México que necesita un ventilador, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como dicen en Twitter, seamos serios, lo que no significa perder nuestro humor. es solamente intentar buscar de la manera más madura que tengamos como radioescuchas, como televidentes y como ciudadanos, la manera más madura que tengamos de informarnos. Sí, sobre todo esta situación de no alarmar, pero sí prevenir, ¿no, Carla Iberia? Completamente. Cuando hay una alarma, hay una alarma, y tampoco puedes como reportero minimizarla y leer esa noticia como lees que los bañistas fueron a Acapulco. Estamos en una situación muy seria, sanitaria, económica e informativa, y tenemos un reto enorme, y ojalá que la próxima semana conversemos sobre eso. Tenemos entre nosotros un panorama que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca el mundo había vivido esto. Esto supera la gran crisis económica del 2008, y la recesión que viene, y el problemón económico que viene en todo el mundo, y el clamor de quienes se van a quedar sin empleo, nos dará historias y nos dará periodismo para mucho tiempo más. Carla Iberia, pues nos quedamos justamente con estas aportaciones, con estas acotaciones que has hecho. Agradecemos mucho tu participación, esperamos que sea la primera de muchas. Bienvenida siempre, Carla Iberia, a este programa, tu programa también, Abanico Social, donde caben todas las voces. Recibe un abrazo de todo el equipo quienes integramos Abanico Social, Carla. Muchos saludos a tu equipo, un abrazo para todos y muchos saludos a tu audiencia. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, bye. Pues bien, ya lo comentó, como pudieron escuchar, auditorio, a Carla Iberia, precisamente nos está dando información oportuna, y es que bien lo comentó ella, que tenemos que buscar información de fuentes oficiales para no alarmarnos en este sentido, tampoco para no caer en la desesperación, en el pánico, en la crisis, y tener esa información puntual y tener la verdad realmente de cómo está funcionando en este sentido. Y en ese sentido, precisamente, vamos a iniciar una mesa de análisis con la participación realmente de muchos personajes que realmente son las fuentes oficiales para tener este dato para todas las personas que nos están escuchando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta a través de redes sociales, me gustaría comentarles que van a estar con nosotros aquí y que están ya en esta mesa con nosotros. Economía, tenemos a Yepo, tenemos a Salud, y también en este sentido vamos a platicar algunos temas de interés con ellos. Yamilet, sé que tienes ahí una pregunta que quieres hacerles, que es una pregunta en general que me gustaría que todos ellos participaran y que nos dieran respuesta. Así es, Oscar, comentarles rápidamente que nos acompaña en esta mesa de análisis por parte de la Secretaría de Salud la doctora Argelia Julián, ella es titular de la UIES. También nos acompañan por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el maestro Álvaro César Guevara Ramírez, subdirector general de Servicios Educativos. De igual forma, el ingeniero José de Jesús Núñez Grijalva, él es jefe de Protección Civil y Emergencia Escolar de El Yepo. Y también nos acompaña el señor Carlos Guzmán Gardiazabal, un gran amigo y un gran aliado de Oaxaca, el presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, ACE. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Bueno, damos inicio. Yo quisiera hacer un planteamiento para que nos den la oportunidad de participar y escuchar las voces de todos ustedes. Iniciamos con, ¿cuál es ante esta crisis sanitaria que se está viviendo, podríamos decir que es la más preocupante que está viviendo la sociedad? ¿Y por qué en todo caso? Por favor. Doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Definitivamente estamos hablando de un padecimiento nuevo, y por lo mismo es la importancia de tomar todas las medidas que se han estado difundiendo de manera oficial para prevenir que este virus nos alcance. Si bien es cierto, todas las enfermedades son importantes por las repercusiones en la salud, esta principalmente es de mayor énfasis por lo que acabo de decir y por la fácil transmisión. La transmisión es demasiado fácil, no nos damos cuenta en qué momento estamos en contacto con el virus. Como ya lo hemos difundido, el virus puede permanecer en superficies hasta por 12 horas. Si no tenemos las precauciones de limpieza, las precauciones de los cuidados personales para no acudir a lugares concurridos, pues fácilmente nos podemos contagiar. Y de ahí la importancia de tomar todas las medidas para que esta nueva enfermedad no nos alcance. Gracias, doctora. Por parte de las autoridades educativas, ¿es también la crisis sanitaria más preocupante que se está viviendo desde el punto de vista de tener que suspender labores? Y bueno, sabemos que hay un periodo de tiempo, sin embargo, no sabemos también si se podría prolongar ante esta pues contingencia que se está viviendo. Gracias. Por supuesto que es de preocupación y ocupación tanto del gobierno federal como local. El tomar las medidas preventivas ante esta pandemia no es una enfermedad o una situación que únicamente se esté dando aquí en México, es a nivel mundial, es de vital importancia que todos le demos la relevancia y tomemos los cuidados correspondientes. El sábado pasado, el sábado 14 de marzo, se llevó a cabo en la Ciudad de México la 14ª sesión ordinaria de la CONAEDU, donde el secretario de Educación Pública, acompañado del subsecretario de Salud, López-Gatell, y acompañado de las 32 autoridades educativas locales de los gobiernos del Estado, determinaron el receso escolar a partir del día lunes 23 y hasta el 17 de abril. Esto como una medida de precaución en el marco de la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Es por eso que consideramos que sí tenemos que adoptar todos en el ámbito de nuestra competencia las medidas de prevención correspondientes. Don Carlos, desde el punto de vista económico, sabemos que usted es un empresario de hace ya varias décadas y conoce muy bien esta situación, los flujos económicos, cómo va funcionando esta cuestión de la economía y sus alcances y todo esto que atraviesa. Desde este sector que usted vive día a día, ¿cómo podemos hablar que se vive esta pandemia justamente que atraviesa el mundo? Bueno, buenos días a todos. La realidad es que es un hecho inusitado. Nunca habíamos tenido esta situación de emergencia a nivel mundial. Desafortunadamente, todo lo que hemos visto, todos los gobiernos del mundo, no estamos preparados para esto. O sea, es un hecho. Estamos improvisando. Y en esa improvisación nos cuesta. Y cuando digo nos cuesta es que los que aportamos a los servicios de salud, a los servicios educativos, a los servicios generales, son nuestros impuestos, los que generamos los empresarios, no hay de otra. Entonces, ahorita nosotros estamos calculando que vamos a tener un detrimento del PIB nacional del 5%, o sea que son muchísimo dinero. El dólar ya se fue 30% arriba. Subió, ¿no? Nuestro petróleo bajó drásticamente, estamos envueltos en algo que nunca nos había pasado, son demasiadas componentes para hacer una tormenta perfecta. Empezamos ya a cerrar en lo que es nuestros buenos y bellos valles centrales, ya negocios. El señor gobernador estuvo con nosotros la semana pasada, no estos días, perdón, hace tres días, estuvo con nosotros, nos ofreció algunos incentivos para poder hacerle frente, ¿no? capotear esta situación. En el caso de lo que prácticamente el Estado puede, que son reducción de impuestos estatales y algunas condonaciones, no como condonaciones, espérate unos plazos más largos para poder hacer esto. Estuvimos platicando 14, 15 cámaras nacionales con su representación acá en Oaxaca, con el señor gobernador, y bueno, estamos conscientes que esto está totalmente desbordado, que esperamos que la libremos bien. Los hoteles están vacíos, se cancelaron un 80% de sus reservaciones para Semana Santa. Creemos que nos va a alcanzar hasta julio, ¿eh? Creemos nosotros, pensamos que esto no termina. A lo mejor es como el H1N1, ¿no? O sea que vamos a vivir con esto y tenemos que ser mucho más cuidadosos. Muy bien, pues vamos a continuar con esta mesa de análisis después del siguiente corte, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Social. 106.1 FM. Estéreo 1. Siempre contigo. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y testigos dicen que se escucharon varios disparos, pero todavía no sabemos exactamente qué sucedió. Tú, deja de meterte en lo que no te importa. Necesitas un hombre que te quite lo chismosa, ¿verdad? ¡Baja esa cámara! Suéltame, solo hago mi trabajo. La gente tiene derecho a que le informemos. Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común. Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Toma mucha agua, no te automediques y no difundas rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Estéreo 1, siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Comentarles que continuamos con esta mesa de análisis. Oscar. Así es, mi estimada Yamilet. Y en ese sentido, que nos acompaña la jefa de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, la doctora Argelia. Doctora, en ese sentido, fíjese que se está hablando acerca de una campaña, la de sana distancia, y también nos comentan de un centro de atención telefónica. Hay un número ahí al que podemos llamar para resolver todas nuestras dudas. ¿Podría comentarnos al respecto, por favor? Claro que sí, inicio con la más fácil. El número telefónico de la UIS estatal es el 800-770-8437. Además de los números que ya hemos estado difundiendo en las diferentes infografías desde el inicio de las actividades de que nuestro gobernador nos ha encaminado y nuestro secretario de salud, el maestro Donato, para atender a la población en cuanto a sus dudas, comentarios o reportes de casos. Ya nosotros estamos aplicando el flujograma y estamos direccionando hacia donde corresponda. Así es, hablamos del flujograma ciudadano, ¿no? Donde las personas ven cuál es el, al final de cuentas, el caminito que hay que seguir, ¿no? Para detectar al final de cuentas este virus. Y también, hablando acerca de la campaña de sana distancia, ¿qué nos podría comentar, doctora, en ese sentido? Pues que, bueno, para empezar, la jornada de sana distancia inicia del 23 de marzo al 19 de abril, como bien ya lo mencionó el subsecretario de los servicios del IEPO. Sin embargo, tenemos que la participación ciudadana es importante, no solamente depende ni del IEPO, ni de gobierno del estado, ni de servicios de salud, ni de las empresas que puedan realizar esto. Es participación comunitaria. Si todos nos involucramos en la jornada de la sana distancia, vamos a lograr que este impacto de la curva epidémica no siga subiendo para nuestro estado y para todo el país. La finalidad es que con estas acciones, esta curva epidémica, es decir, el número de casos contagiados, el número de casos sospechosos, sean el menor número posible que tengamos en nuestra población. ¿Y qué incluye en esta jornada de sana distancia? Pues tenemos las medidas básicas de prevención, que esas no las debemos de suspender: lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el saludo a distancia. Ya no tenemos que saludar ni de beso, ni de abrazo, ni de mano. evitemos estar saludando de este modo. Y la recuperación efectiva es un punto importante en el cual nosotros, a nivel de salud médica, medicina privada o pública, hemos recomendado personas que tienen padecimientos respiratorios, no específicamente este nuevo COVID-19, sino que en general tengan una recuperación en domicilio hasta que estén completamente sanos. Evitemos salir para salvaguardar nuestra integridad de salud y también el comunitario. Otra de las actividades que ya se dio aviso es la suspensión de actividades escolares. Estas ya están, ya se llevaron a cabo. Sí. Otro punto también es reprogramar los eventos de concentración masiva. Ya también tenemos un comunicado por parte de nuestro gobierno del estado cual suspendió o más bien dicho sugirió la suspensión de los eventos masivos, los cuales ya se están llevando a cabo desde nivel local comunitario hasta las actividades a nivel nacional. También tenemos que tomar en cuenta que nuestros adultos mayores son las personas que estadísticamente se están viendo más afectadas. Y es ahí donde también solicitamos el apoyo para que podamos nosotros aportar para que ellos no se expongan. Hay medidas tan simples como pedirle o hacerles el favor de ir a hacerles sus compras al súper para que ellos no entren al supermercado. Evitar, si nosotros estamos enfermos por cualquier motivo o cualquier padecimiento, no estar visitándolos, estar tomando esta sana distancia que mencionaban en la videoconferencia de anoche, sí. El 1.5 o 2 metros de estar cercano a una persona, no necesariamente porque esté enferma, sino que para aplicar precisamente esta estrategia de salud que es la sana distancia. Así es, doctora, pues agradecemos mucho que nos dé a conocer sobre estas medidas que hay que estar recalcando a la población, porque es importantísimo, es fundamental. Estas medidas de prevención son las que finalmente pueden hacer la diferencia, ¿no? También queremos que nos comenten nuestros representantes del sector educativo sobre... ¿Hay programas que se hayan puesto, se pongan en marcha a partir de prácticamente de este fin de semana, luego de que el día de ayer inició este receso escolar, en cuanto a programas que los jóvenes, los niños, los educandos puedan tomar de alguna manera durante estos días que estarán en este receso escolar, por favor? Sí, por supuesto que sí. De manera coordinada, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ya cuentan con recursos educativos que a partir del próximo lunes estarán dispuestos para toda la comunidad. El programa que va a manejar la SEP se llama Aprende en Casa por TV y en Línea, el cual, en coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, la Dirección General de Televisión Educativa y el Canal 11, tendrá propuestas para que todos los niños de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan, ya sea en línea o vía televisión, continuar con sus actividades educativas. Estamos hablando de que no es una recuperación como tal de lo que no vayamos a ver durante estas 2 semanas del receso escolar. Más bien es de un reforzamiento de las actividades aprendidas y de nuevos conocimientos que también puedan adquirir por medio de esta plataforma. Y de igual forma, el gobierno del estado a través del IEPO ya tiene propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes esperados durante este aislamiento preventivo, con una plataforma que se denomina Aula de Aprendizaje Digital y tareas y actividades diseñadas por docentes. Muy bien, y preguntarle también al ingeniero José de Jesús si nos quisiera hacer un comentario muy rápido sobre las medidas que se están tomando, se estarán tomando durante estos días y durante la reincorporación nuevamente de los alumnos en las escuelas, estas medidas necesarias y que son realmente urgentes de acatar ante la situación que se está viviendo. Claro, efectivamente, en este periodo del 17, 18, 19 y 20 estuvimos trabajando directamente con los maestros y padres de familia en la limpieza y en el saneamiento de las escuelas. Ahora pretendemos que cuando se regrese de este periodo podamos también iniciar de manera conjunta con ellos una limpieza para el retorno a clases. Por otro lado, estamos también proponiendo que al regreso se establezcan los filtros de corresponsabilidad, de tal manera que tanto partiendo desde el filtro de la casa, posteriormente el filtro al ingreso de la escuela y terminando con el filtro escolar en los salones. Claro. Esto nos permitirá tener la seguridad de que cuando regresen los niños podamos estar trabajando de una manera lo más segura, de acuerdo a los lineamientos que nos ha establecido el sector salud. Muchas gracias, ingeniero. Y quisiera ahora darle la palabra a don Carlos Guzmán y preguntarle, don Carlos, ¿ya se sienten los efectos en las empresas oaxaqueñas por esta suspensión ya parcial que se da de las actividades públicas? Por un lado, y por el otro también, ¿cuál es el escenario que está viviendo o que se espera para el sector privado, en este caso oaxaqueño, ante esta situación que se está viviendo? ¿Cuál es este escenario para 2020, por favor? Bueno, el objetivo primordial es no desbaratar nuestros equipos de trabajo. O sea, en muchas empresas, hablo de restaurantes, de bares, de hoteles, viven casi al día con los ingresos para pagarles a sus empleados. No forman parte de grandes cadenas. Entonces, ahí tienen un bastante esfuerzos para poder hacer maravillas y para poder pagar a sus empleados. Estamos en que queremos el gobierno del estado conjuntamente con nosotros y Nafinsa entrar a un programa de créditos un poquito más largos para que podamos estar aguantando la crisis. Hay una cuestión muy interesante de parte de nosotros que lo hemos sentido. Nuestras gentes, nuestros paisanos, nuestras gentes de a pie, todavía no se la creen. Creen que esto es mentira. Yo la verdad es que hago un llamado a que sí es cierto. Si la gente se muere, ahí están los datos. Tenemos que tomar en serio la enfermedad. Porque no es posible que nos valga. Tenemos que ser muy precisos en estas situaciones. Y esta situación, justamente la repercusión que tiene en el sector empresarial, sabemos que bueno, obviamente los miles de empleos que hasta cierto punto pues están en riesgo con esta situación y el impacto que esperan, realmente este escenario es desde este momento se ve preocupante, crítico, sí, alarmante. Sí, ¿cómo lo ven? Es muy preocupante. Hablamos de números que podemos pensar en algún momento determinado que vamos a suspender o a cerrar un 50% de las empresas en Oaxaca. O sea, es muy grave. O sea, por eso buscamos los apoyos. Así es, presidente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar precisamente hablando de este tema que es el coronavirus y que realmente nos importa a todos los que estamos escuchando esta tercera emisión. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial. Y en Twitter, @abanicosocial. Abanico Social. FM. Estéreo 1. Siempre contigo. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿Sabías que la zona arqueológica de Mitla es conocida también como la ciudad de los palacios? Y nos vamos de pata de perro con Alonso Vera hasta el pueblo mágico de Mitla en Oaxaca. Platicaremos sobre el Día Internacional del Síndrome de Down. La historia, el natalicio de Benito Juárez. Conversaremos con María López, escritora y traductora de la lengua tzeltal. Y en la música, Disidente. Domingo 22 de marzo en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Hoy los pueblos indígenas y afromexicano somos protagonistas en la construcción de un país pluricultural. Participa en el Censo de Población y Vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo, personas del INEGI visitarán tu comunidad. Exprésales con orgullo tu identidad indígena y afromexicana. Soy indígena. Soy afromexicano. Hablo una lengua indígena. Tu voz es importante para el futuro de México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. Estéreo 1, siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso ya aquí en su programa Abanico Social y queremos agradecer la participación de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad, a la doctora Argelia Julián por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al maestro Álvaro César Guevara Ramírez, subdirector general de Servicios Educativos, también al ingeniero José de Jesús Núñez Grijalva, el jefe de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEPO. De igual forma, agradecemos a don Carlos Guzmán Gardeazábal, quien es presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca. Hace muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este día en esta mesa de análisis. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues continuamos aquí en Abanico Social y si nos permiten, querido Radio Escuchas, ahora vamos a escuchar una entrevista que sostuvimos con Valeria González Somers. Ella es directora de Política Migratoria e Investigación del Gobierno del Estado de Nueva York. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, si me lo permites preguntarte primero, ¿cómo se vive en Nueva York ahora que acaba de convertirse en el estado con el mayor número de casos por COVID-19? Realmente las situaciones no realmente enfocaron que es el estado de mayor número de casos, sino que hemos estado viendo que teníamos este problema ya desde hace como varios días. El gobernador ha dado una orden ejecutiva y ha venido preparando desde hace varios días a cerrar realmente todo el trabajo, el empleo, a cerrar muchas de las funciones del estado. Y hoy mismo estamos viviendo en respuesta a ese incremento del número, pero que es un incremento basado en el hecho de que se han estado examinando más personas, no de que se esté duplicando, sino claro que eso está sucediendo, pero que estamos viendo lo que cuántos más estamos afectados. Estamos viviendo un momento realmente, como decía yo, de pausa, y así le llama a su orden ejecutiva. Está el gobierno, todo empleado, toda persona que residente del estado tiene que trabajar desde su casa, tiene prohibido reunirse con otras personas en lugares públicos, tenemos prohibido estar realmente en festejos en grandes, tenemos que quedarnos en grupos pequeños, reducir ese contacto. Entonces vivimos ahorita en esa pausa y en un poco de como ansiedad por no saber qué depara, qué viene y cómo vamos a salir de esto, pero sabemos que afortunadamente en el estado nos hemos estado preparando y confiamos que esos preparativos tan directos y tan fuertes nos van a ayudar a salir adelante. Ahora, Valeria, preguntarte, desde la experiencia que vives con los migrantes, ese contacto que tienes, ¿cómo están justamente los oaxaqueños que tú conoces, cómo están enfrentando esta pandemia que afecta al mundo? Hay mucha confusión, mucho miedo. Siendo que trabajo en el medio del inmigrante, escucho las preguntas, ¿no? Y tenemos una línea de apoyo, ahorita en el gobernador que tiene toda la información sobre el COVID-19, y ahí mismo también en esta línea sabemos que no saben, tienen la libertad de ir a recibir servicios médicos y se pueden ir a ellos mismos examinar qué va a pasar si les afecta a su solicitud migrante con el gobierno federal por lo del hecho de la definición de carga pública, que si el recibir servicios les puede contar en contra de ellos. Todo esto es un miedo, aunque realmente ahorita les ha dicho que ellos pueden, que va a ser gratis. Y que a través del gobierno federal dijo que no les iba a contar como parte de la carga pública si mantienen los documentos. Pero estamos tratando de avisar y de dar la información correcta. pero sí viven con ese pánico y esa ansiedad. Y luego está la comunidad, ¿verdad?, empresaria. Somos muy empresarios los mexicanos, los oaxaqueños, los inmigrantes, y pues tienen negocios pequeños. ¿Qué va a pasar con ellos? Muchos de ellos se emplean indocumentados. Ahorita esa es la pregunta, el cliente y el miedo, que si van a tener que cerrar. La directiva del gobernador fue de que no hay restaurantes en donde puedas entrar a comer allí mismo, todo es en abasto de llevar la comida a domicilio. Pues esta es la primera parte, radioescuchas, de la entrevista que sostuvimos con Valeria González Somers. Les decía ella, directora de Política Migratoria e Investigación del Gobierno del Estado de Nueva York. Así es, Yamilet. Y ahora, auditorio, vamos a hacer un enlace telefónico. Él es precisamente el director de la publicación digital La Coyuntura. Y vamos a tener la participación de Francisco J. Sánchez. Mi estimado Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues te agradezco la invitación a ti y a Yamilet para participar en esta mesa de análisis. Y principalmente yo retomo un par de comentarios de Carla Iberia y también del empresario Carlos Guzmán García Zaval. Claro. En el sentido de que estamos en una situación que nos exige en primer término las mejores prácticas del periodismo, principalmente por lo que yo considero que es la pandemia de las noticias falsas en todas las plataformas. Así y es, por otro lado Felix. También... Exacto, las fake news. Y por el otro lado también, reconocer que no estamos preparados para estos momentos, principalmente cuando se trata de coberturas en los medios de comunicación que podrían ser novedosas, pero que dada la magnitud, rebasan muchas veces las capacidades de los propios medios. Y en el caso, por ejemplo, que decía Carlos Guzmán, sí es cierto, ¿no?, que además de que no estamos preparados, hay quienes necesariamente necesitan esa información por los efectos que podrían tener. Pero también coincido en el sentido de que debemos aprovechar estas circunstancias difíciles para buscar alternativas en el caso de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y una de ellas es principalmente el que medios de comunicación locales, que son los más directos que tenemos los oaxaqueños, tengan la responsabilidad de poder confirmar, verificar que la información que están transmitiendo sea de fuentes oficiales, así como el ejercicio que hicieron ustedes. Claro, la diferencia está en que puede ser en redes sociales, puede ser en medios impresos o digitales, puede ser por televisión, pero eso sería una de las primeras reglas que tenemos y que tienen que también que verificar los radioescuchas o las audiencias. Así es. La otra, las fuentes de información. Y yo creo que es una de las cosas que también preocupan. Dicen, oigan, ¿pero en quién voy a confiar? Por supuesto que una de ellas son las fuentes oficiales con la responsabilidad que tienen. El otro caso, yo quiero nada más mencionar tres. Uno, apenas la empresa la empresa oaxaqueña Más Comunicación liberó uno de sus servicios, lo puso al público en sus redes sociales, donde hace una recopilación de toda la información que tienen o que se genera los medios principalmente impresos en Oaxaca. Yo creo que es uno de los instrumentos o una de las herramientas que deberíamos de tomar, no solamente por la gratuidad, sino también porque son medios locales los que están generando esta información. El otro, por supuesto, que estoy hablando de Abanico Social, ¿no?, que sigamos las redes sociales de Abanico Social, como también en el caso de La Coyuntura, donde estaremos nosotros compartiendo esta serie de reglas o de tips para que también la gente se encuentre preparada frente a las noticias falsas. Y otros dos portales, ya para cerrar, para concluir el comentario, se llama verificovi.com. Es un nuevo ejercicio que tiene 6 días, okay, que donde se verifica la información. Es un grupo de periodistas con un grupo de especialistas que están verificando toda la información que sale sobre este tema. Y la última, que sería la fundación gabo.org, donde también hay guías para reglas para la práctica del ejercicio periodístico. Perfecto. Oye, Francisco, pues agradecemos mucho la opinión y la participación que estás teniendo con Abanico Social. Bienvenido. Esperamos contar con tus opiniones los próximos sábados también. Y bueno, la verdad es que es un tema fundamental este que estamos tocando en esta mesa de análisis que sostuvimos, la participación tuya, la de Carla Iberia Sánchez, también la experiencia que están viviendo oaxaqueños y oaxaqueñas en el extranjero. Ya escuchábamos a Ana Luisa Cantoral, una oaxaqueña que actualmente radica en Italia y que, bueno, ya nos compartía la experiencia desde ahí, desde Italia. A continuación, vamos también a conocer la historia de Ernesto, un oaxaqueño que también se está viendo afectado por el COVID-19, él radica en los Estados Unidos. A continuación escuchamos la historia de este joven. El sueño americano se desvanece. El trabajo en Estados Unidos ha quedado suspendido. Maquiladoras, restaurantes y empresas de la construcción han mandado a casa miles de trabajadores. Entre ellos hay oaxaqueños como Ernesto. Mis planes fueron irme a trabajar. Desafortunadamente no se pudo por el virus. Cerraron todo, no hay trabajo. Afectó a muchos también por allá, las calles están vacías y pues muchos andan desempleados también ahí. Él recorrió varias ciudades del estado de California, pero encontró solo cortinas abajo, letreros de cerrado hasta nuevo aviso. La cuarentena es un duro golpe para quienes viven al día en ese país. Los restaurantes, muchos, la mayoría cerrados. Los que están abiertos solamente están poniendo la comida para llevar, no puedes comer ahí en el establecimiento. Y no, la gente pues solamente no te saluda, no te da la mano, no es así como que del ejercicio de la conversación para cuando vas a ordenar. En mi caso que fue a pedir trabajo y fue demostrador, no pasé, no se acercó la persona, solamente me comentaba que por el momento no estaban contratando. Ernesto no logró juntar para la renta, es por ello que tuvo que regresar. Él tiene documentos, pero hay centenares de paisanos que aguantarán porque no pueden volver. Ernesto invita a las y los mexicanos a hacer conciencia y él nos dice el porqué de su consejo. No, la verdad que hay muchísima diferencia. En Estados Unidos está más controlada esta situación. La gente también coopera. Y aquí cuando llegué a México, la verdad, no, o sea, la gente anda sin cubrebocas, camina pegadita a la otra persona. Es un cambio diferente, ¿no? En el cual yo regreso y digo, Dios mío, ¿no? Esto, porque la gente no entiende que pues las cosas sí están un poquito delicadas, ¿no? Y llegando a Oaxaca, bueno, en el autobús, la verdad, también, ¿eh? No se vio... algo, fue el ADO, algo que limpiaran los autobuses, que desinfectaran. A la hora de abordar no te ponen gel, no te dicen tenga, ¿no? Algo para que tratar de que no contagies a la gente o no te contagies. Pues después de haber escuchado esta historia de Ernesto, auditorio, podríamos seguir contando, platicando, conversando con miles y miles de personas y sobre todo oaxaqueños que radican en otros países en donde ya enfrentan también esta crisis sanitaria por COVID-19. Y bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Así Oscar. Es, mi estimado Yamilet, agradecemos que nos hayan sintonizado y confiamos que aplicarán todas las medidas de prevención que las y los expertos nos platicaron el día de hoy en este espacio de Abanico Social. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Agradecemos mucho su compañía este fin de semana, este sábado, y bueno, los esperamos el próximo también, donde daremos a conocer más información sobre este tema. Gracias, que tengan buen fin de semana. Pasen bonito día. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquí, en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.